Hola, buenas noches. Este no es un programa normal. El programa de esta noche no va a ser un programa normal, es un programa especial. Se lo vamos a dedicar a Embelis, luego os contamos las razones. Y es un programa en el que nos toca decir hasta luego a esta temporada. Tras el especial de Backend del fin de semana pasado, esta noche os tenemos que decir hasta luego, os vamos a decir hasta luego. Necesitamos recuperar fuerzas, necesitamos cargar pilas. Vamos a hacer un pequeño parón radiofónico hasta el mes de septiembre. De todas formas, vamos a seguir en el 107.2 de la FM en Radio Ujo, en el 105.8 de Radio Chena, en TNT y en Asaltomata Radio. Vamos a estar ahí, aunque sea en formato grabado, pero vamos a estar. Y luego sí, en septiembre volveremos al directo y con una nueva temporada que será la novena. Os dejamos con la sintonía. Bienvenidos, Metalheads. We're dressed. Llevábamos tiempo queriendo dedicar minutos en nuestro programa a Embelis y por una u otra razón todo se fue estropeando. Hace unas semanas habíamos anunciado incluso la entrevista con Mickey Diablo y por problemas en la emisora, en nuestro aparato emisor, tuvimos que cancelar aquella noche nuestro programa. Más tarde intentamos contactar con Mickey y estaba enfermo y tuvimos que aplazarlo. Hoy por fin llega la buena y tras tanto tiempo hemos pensado que la ocasión merecía la pena y dedicarle un programa especial a Embelis. Bienvenidos Metalheads a este especial Embelis. Chris nace en el año 2004, fruto de las cenizas de una formación anterior. Encabezado por David Goe, voz, y Mickey Diablo, guitarra, deciden iniciar un nuevo proyecto junto a nuevos componentes, formación que sigue intacta hasta el día de hoy, y graban un primer EP promocional de cara a llamar la atención de las discográficas especializadas. Cierran un contrato discográfico con Goe Music y regresan de nuevo al estudio de grabación para completar su primer disco publicado en 2016. We'll be right back. magnetized vessel flow we end. Wandered by hidden and dark streets, trying to find a reason, a sign. They may. Tears and Deep Songs for Lost Lovers fue el nombre escogido de este trabajo, del cual se hicieron dos ediciones, la de Goy Music en 2006 y la de Elsevet Records en 2008, reeditando el disco en edición limitada con un tracklist repleto de bonus tracks, un álbum influenciado por bandas pioneras del denominado metal gótico, tales como Him o Paradise Lost, que les convierten en el primer y más representativo grupo pionero en su país de dicho estilo, e incluso licenciado en países latinoamericanos por otros sellos discográficos. Yeah. su primer single y videoclip Falling, una cover del conocido tema de la serie televisiva Twin Peaks, Embellis llama la atención de emisoras de radio, prensa y televisión, llegando incluso a ser emitido el vídeo en la lista de vídeos del conocido programa musical de los 40 principales TV. Durante 2 años realizaron una gira de presentación por diversas ciudades del país, compartiendo cartel con bandas de renombre junto a bandas como Endwine, Negative, Today For, Charon, The 69 Eyes, Lips Eyes, Atrocity, obteniendo grandes críticas por parte de la prensa y medios especializados tanto a nivel nacional como internacional. Más tarde, y tras un año de trabajo de composición, la banda lanza su esperado segundo trabajo, titulado Blind Death. Fue publicado por Crystal Eyes Records en 2012, un álbum donde el grupo muestra una faceta más oscura y metalera que su antecesor trabajo, explorando sonidos más electrónicos y unas guitarras más pesadas en sus nuevas composiciones, influenciados por bandas americanas como Korn, pero sin perder el sonido inicial que les caracterizó en su producido primer trabajo. De nuevo la banda se sumerge en una gira por todo el país donde presentaron las nuevas canciones, abriendo para bandas de primer nivel. El álbum cuenta con 2 videoclips, Valley of Broken Smiles, que abre este segundo disco, y Bleed Me, un vídeo grabado con escenas en directo repartido por 3 cámaras y grabaciones por parte del público realizadas desde sus teléfonos móviles en uno de los conciertos que la banda realizó en su ciudad natal, en Terrassa, con un sold out apabullante. Un parón incondicional, la banda se plantea el siguiente paso a seguir y se toma un descanso en los escenarios para centrarse en lo que será su tercer disco, un trabajo sincero en donde el grupo decide alejarse de cualquier etiqueta que pudieran haber tenido en el pasado, retándose a ellos mismos para concebir el que tanto sus seguidores como ellos consideran ya su mejor disco hasta la fecha. Compuesto en tan solo 2 meses, no fue terminado hasta unos años más tarde debido a motivos familiares que partieron el proceso de grabación en varias fases. Grabado en varios estudios de Barcelona y mezclado y masterizado por el productor Henrik Gennert en Estocolmo a finales del 2018, A Thousand Light Years From You sale finalmente a la venta de forma autoproducida. Un álbum que pudo finalizarse gracias al crowdfunding, donde la gente les apoyó incondicionalmente. El grupo lanza un primer videoclip de la canción que lleva el título del álbum y un lyric video, It's Too Late, incluido en el último trabajo. Actualmente la banda trabaja cerrando más fechas. Embeli Son, David Goe a la voz, Mickey Diablo a la guitarra, Ernesto Castilla al bajo, Marcos Martín a la otra guitarra y Samuel Lozano a la batería. Hoy tenemos con nosotros a Mickey Diablo al otro lado del teléfono. Hola Mickey, buenas tardes, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas tardes Larry, llamo de por Runner. A mí me vas a llamar Runner, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, gracias por el material que me enviaste, porque además del último álbum de A Thousand Light Years From You, me hiciste llegar el Blind Death, que era el otro que me faltaba para completar la colección. Sí, bueno, ya tenías el Blasting, ¿no? Sí, lo tenía, sí. En el 2006. Lo compré en su día, hace mil años ya aparece. Sí, ha hecho, ahora hicimos el aniversario, el año pasado hicimos el aniversario de ese disco. Y cumplimos 10 años. Sois mayorcitos, ¿eh? Sí, bueno, hace 3 años, mejor dicho, porque es del 2016. Pero pasa el tiempo tan deprisa, que vamos, que no se entera uno. Bueno, la razón. Mucho trabajo, sí. La razón de que estés esta tarde con nosotros es la edición, aunque ya lleva tiempo, pero bueno, por una razón o por otra se fue atrasando esto, de ese fantástico disco que es A Thousand Light Years From You, del que hablamos en un momento, hemos hablado antes también, y incluso hicimos algo que no solemos hacer habitualmente por falta de tiempo, que es una audio review, un discazo, tío. Bueno, nosotros cuando escuchemos tu crónica del disco, bueno, nosotros estábamos flipando, ¿no? O sea, hacer una cosa así, no la habíamos escuchado nunca. Normalmente, pues, lo hacen en revistas, ¿no? Pero así en hablado, pues, me pareció bastante interesante. Me gustó mucho, la verdad. Lo primero que me llama la atención de este nuevo álbum es la, bueno, ya de mano la edición, ¿no? Que la presentación, que viene en un precioso digipack, así en un formato de libro, como si fuera un DVD. Habéis trabajado con mucho mimo todo. Sí, la verdad es que sí. Si te fijas en nuestro lo que nuestras ediciones de formato disco, CD y digipack, siempre han sido un poco especiales, ¿no? Tanto como el primero como el segundo, también han sido unas ediciones un poco especiales, un poco sacadas de un poco de la invención, ¿no? No hemos inventado nada, pero siempre hemos querido hacer algo diferente, ¿no? Al resto. El digipack ya se había inventado en el 2006, ¿no? Pero claro, con esos coloridos y esas historias, pues claro, era un poco, nos quedó bastante elegante y nos gustó mucho. Luego el Blind Death también fue en formato CD, pero con la particularidad de que la portada está puesta al contrario de lo que es el disco en sí, o sea, lo que es el CD, ¿no? La posición del CD. Si te fijas, se ve a lo largo la portada, no se ve a lo ancho, ¿no? No sé si estás fijando ese detalle, que no sabes si es un DVD o un CD. Sí, no sé si te das cuenta de eso. Sí, está bien. Y luego, claro, y el tema del segundo, el tercer disco, pues claro, algo más elegante, un rollo digibus, con mucha elegancia, mucho mimo, que todo tiene su sentido, ¿no? Esos colores, esos, ¿no? La forma de hacerlo, el mimo que hemos tenido, y estaba todo muy estudiado, la verdad. ¿Qué quieren decir esos colores de la portada? Esa enorme gama de color que habéis metido ahí. Bueno, la gama de color aquí, a ver, la gama de color, bueno, en la portada del disco, digamos que son como las luces, ¿no? Son luces que se van, la imagen están distorsionadas y luego vuelven a ti, ¿no? O sea, de tan lejos estamos muy cerca, o sea, podemos estar tan lejos de una persona y estamos conviviendo con ella, por ejemplo, ¿no? O sea, son luces que reflejan una distancia y un acercamiento a la vez, ¿no? O sea, lo que se refleja el título del disco. Pero claro, esta pregunta es un poco así, porque claro, esto lo ha hecho todo el David Coe, que de aquí mando un saludo a toda mi banda, y es un trabajo que ha hecho él. O sea, del minuto cero ya se encargó él de hacer el disco, de hacer el diseño, digamos, súper claro y como lo quería, y a nosotros su propuesta nos pareció fenomenal, aunque antes de este disco ya teníamos un tema, mucho material para este disco, pero decidimos que dar un cambio, ¿no? Por ejemplo, hacer un Embedded 2.0, ¿no? Una evolución más en la banda, ¿no? Pues sería sacar otro primer álbum o otro segundo álbum, pues no nos apetecía, queríamos algo diferente, ¿no? Algo que sonara fresco, y bueno, la propuesta de David Coe nos pareció perfecta para este momento de la banda, y realmente que fue todo redondo, ¿eh? En el libreto del álbum viene una foto en la parte central en un escenario. Es una pasada. ¿Dónde está hecha esa foto? Esa foto está hecha en la sala Arena de Madrid. Ajá. Vale, es que no conozco la sala y me llamó. Por desgracia está cerrada ya. Sí, esto fue una gira que hicimos con el Santo Sistema Night. Y bueno, y salimos de. Aprovechamos la oportunidad de la sala para hacer esta foto. Y bueno, yo creo que se queda muy bonita en el centro de lo que es el libreto. Me ha quedado bastante original. Luego en el disco encontramos nueve cortes y es un álbum donde no hay rellenos, son todo buenas canciones. No es habitual. Porque... No, que no es habitual, que siempre la gente suele meter algún relleno o tal, algún tema más flojillo, pero aquí no hay tema flojo. Ya, bueno, es que, como dices, ¿no? Nosotros los trabajos que hemos hecho lo hemos mantenido con mucho mimo. Para nosotros todas las canciones son unos hits, nunca hemos hecho canciones como relleno. Da igual que tenga un día de pie tenga 12 temas como el segundo, pero todas las canciones creemos que son hits, aunque tú tengas unos hijos predilectos, ¿no? Y dices, bueno, pues esta canción me gusta más, esta canción me gusta menos. Pero yo creo que el público puede elegir, ¿no? Porque para... Depende del público que escuche, puede decir, pues esta canción para mí es un hit y esta no, y es para todo el público, o sea, a mí me da igual la canción que sea, desde la 3, la 5, la 6, siempre habrá un track que llene más a una persona que a otra, ¿no? Pero ya te digo que siempre está la esencia de los Emperys ahí, con los estribillos, la mucha armonía, mucho mimo en los temas, mucho trabajo, con mucha fuerza y siempre mirándolo todo con mucho cariño, ¿no? Para que la gente entienda lo que es un poco el concepto de Emperys, ¿no? Que es embellecer la música, ¿no? Con estas melodías, armonías y letras. Siempre habéis tenido un aire melancólico, tristón. ¿Qué pasa? ¿Que sois tristones vosotros en sí y es lo que os sale o es buscado? No, porque... No, es que las cosas salen así. A ver, por ejemplo, el primer disco sí, que era un poco más melancólico. Black Tear, pues bueno, ya lo dicen, ¿no? Lágrimas negras, corazones perdidos y tal, ¿no? Bueno, sí, esto es todo un concepto, ¿no? En sí, el disco, ¿no? El disco en sí es como una historia, ¿no? Cuenta una historia. Y sí que la verdad que puede ser... Que suene como si fuera un poco ñoña o un poco floja, pero no es así. O sea, es depende de la perspectiva que lo escuches y la perspectiva en la que te encuentres en ese momento, ¿no? Para nosotros es muy importante que transmitir a la gente lo que tocamos y lo que sentimos. Sobre todo cuando la vi abre su boca. Es que, no sé, con este cantante yo me se riza el pelo, ¿me entiendes? Entonces, siempre confío en él, en la manera de trabajar, en su idea como músico. Aunque compartimos a la hora de componer y todo, ¿no? Pero tiene su toque personal que a nosotros nos encanta y estamos encantados y bueno, y a cierto público también, claro. Cuando escucho una banda como la vuestra, como Emperys, y veo que es una música tan melódica, tan asequible, me pongo un poco de mala hostia porque creo que esta música debería llegar al gran público y no quedarse solo en el público metalero, ¿no? Digamos en una minoría que formamos una comunidad que seguimos este tipo de estilos musicales del metal. ¿No crees que de haber nacido en otra época a lo mejor se podría radiar esta música en las grandes cadenas, en los monstruos de la radio y llegar a un público más amplio? Bueno, nuestra idea siempre ha sido hacer la música que nos gusta y que realmente sentimos en el corazón y a la hora de componerla. O sea, luego ya el público elige si quiere escucharla o no. Nosotros, con nuestros medios que tenemos, que, bueno, desgraciadamente no somos famosos ni de esto, pero bueno, siempre nos gusta estar un poco más, a un poco un nivel más alto de las demás bandas y hacer cosas nuevas que por aquí no se escuchen. Pero que ya te digo, nosotros siempre aportamos nuestro estilo y vamos a apostar. O sea, que están las modas, ¿no? Que claro, el metal gótico, el rock gótico, llámalo como quieras, pon etiquetas, lo que tú quieras. Pero nosotros siempre hemos apostado por nuestra música y sin ninguna presión de nada, de que tú tienes que hacer esto, porque tienes que hacer lo otro, ¿no? Nosotros simplemente hacemos la música que nos gusta y si cuanta más gente le llegue, mejor. Que no tenemos el apoyo que deberían tener todas las bandas, pero bueno, el mundo está así ahora mismo, en este mundillo de la música y del metal, que si no tienes un padrino, tienes pasta o tienes alguien que te apoye, pues, bueno, pues te quedarás siempre ahí, ¿no? Nosotros lo que queremos es salir de eso y dar un paso más adelante, subir un escalón en plan profesional y en plan, claro, evolutivo sobre la música que hacemos, porque realmente creemos que merece la pena que la gente se escuche en Melis, ¿no? Que no, que abra sus oídos y que abra un poco su mente, ¿no? Porque no va a ser todo, ¿sabes? Tan radical, ¿no? No sé. Yo te hablo como músico y como muchas bandas hemos compartido escenario y a conciertos que voy cada fin de semana, ¿me entiendes? Esa, hay que apoyarse entre nosotros. Pero que ya te digo, que nosotros siempre somos fieles a nuestro estilo, llámalo como quiera, cada uno le ponga su etiqueta, pero que estamos bastante contentos con lo que hacemos. En vuestra música, además de los típicos guitarra, bajo y batería, en este álbum metéis buenos colchones de teclados, metéis acordeón, no le hacéis ascos a efectos electrónicos, casi vale todo en vuestra música, ¿no? Casi todo tiene hueco. Sí, bueno, es que nuestra manera de componer es una manera muy peculiar, en plan de que siempre utilizamos sonidos de samples, de violines, teclados, pianos, voces, acordeones, guitarras acústicas. Es que hay tanto mi trabajo y tanto mimo. O sea, te puedes escuchar la canción de, yo no sé, escuchas de Pretty Fall, ¿no? Por ejemplo, el track número 9 de La Toys Day For You, que sí que es que añadimos un acordeón, que claro, eso fue como, hostia, algo más, ¿no? Porque ¿quién me va a imaginar que me iba a poner un acordeón en sus canciones, ¿no? Y decir, los pajaritos, pues no. Y que, aparte, queda brutal la melodía con ese acordeón ahí. O sea, estamos súper contentos de haber metido un acordeón. Aparte de todos los samples, el sonido electrónico, el sonido de cajas electrónicas, de violines, teclados, de todo este sonido electrónico de ahora, actual. O sea, nos parece algo muy genial y de hecho vamos a seguir utilizándolo porque nos gusta mucho tirar de estos elementos, ¿no? Yo he disfrutado mucho del álbum porque además tiene un sonido que es bestial y me llamó la atención que en los créditos del álbum ponéis que se ha grabado en dos estudios, uno para la batería y otro para el resto. Sí, sí, realmente es así. O sea, se han utilizado varios estudios a la hora de grabación porque, bueno, nos vinieron varias propuestas y decidimos que, bueno, ¿por qué no probar, no? Porque los anteriores discos los grabamos en los estudios, aquí en San, en Barcelona, que aquí le mando un saludo a nuestro amigo Ans, que hace un buen trabajo siempre con nosotros, y decidimos cambiar un poco, ¿no? Decimos, bueno, ya sabemos cómo suena con este tío, queremos buscar algo nuevo, ¿no? Aunque ya con el primer disco ya fuimos en la primera banda que masterizó con Endika Jusila, de Finland, de los Filmos Studio, que fue también un avance para nosotros, que nos dio pie para sacar un sonido único en España, ¿no? Porque fuimos la primera banda de metal gothic que editamos un disco. Y la verdad es que estamos muy contentos y por eso te digo que queríamos buscar un sonido más, digamos, dar un pasito más para adelante, ¿no? Y bueno, y cuando estemos con Albert, que fue el que nos grabó la batería era increíble, el tío graba, pero vamos, que lo aconsejo totalmente, sonaba los estudios Capital que están en Gerona, el que es un máquina, y luego grabemos lo que son guitarras, bajos, voces y teclados, lo grabaremos en un estudio que está aquí por la zona de Mata de Pera, aquí en Barcelona también. Y luego, bueno, todo ese trabajo ya pues se llevó a mezclar a Estocolmo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, y de hecho aquí el trabajo que está ahora, pues bueno, hemos estado bastante contentos con el resultado, ¿no? De todo, ¿no? De todo el esfuerzo que hemos hecho, porque esto lleva desde 2016, 2017 empezamos a grabar las guitarras. O sea, tú imagínate, han pasado 2 años desde que se está haciendo este disco, ¿vale? Entonces, claro, hay mucho esfuerzo, mucha dedicación para que para salir esto. Queríamos que eso fuera el mejor disco de Embelis, en plan sonido, en plan producción, en plan masterización, que fuera todo perfecto, que sin tener un tiempo presionándonos, que hoy mira, tenéis que sacar un disco tal. No teníamos presión ninguna, ya que estábamos libres de discográfica, porque ya con Crystal Day ya dejamos de trabajar con el segundo disco, aunque fue porque cerraron, una pena, porque trabajaron muy bien con el segundo, llegamos a muchos sitios. Y nada, y ya te digo que nosotros, claro, este trabajo último creo que vemos que es el mejor trabajo que hemos hecho a nivel profesional, de sonido, animación, y aunque, claro, no es indespreciar lo demás, pero bueno, claro, tenemos más medios ahora, ¿entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo fuisteis a parar con a Estocolmo con Henrik Jenner para hacer la mezcla y la masterización? Hostia, esto fue, mira, por el David Cole, el cantante, que lo conocía ya de haber hecho un trabajo con él, con su banda romántica, estuvo trabajando con Romántica. De hecho era el segundo a bordo del estudio donde grabó Romántica, y David le puso la confianza que este tío tiene buen oído y trabaja muy bien, y mira, confiamos en él y realmente que hemos acertado de lleno. Estamos muy contentos con su trabajo, la verdad. Ya para concluir esta intensa tarde y esta pequeña sobredosis de Embelis, quería preguntarte por los planes de futuro más inmediatos que tenéis ahora. Bueno, los planes de futuro es seguir para adelante, luchando, creyendo en lo que hacemos, con mucha ilusión, mucha energía, y bueno, y poco más que contarte. Tenemos la ilusión de que como si fuéramos empezados, ¿me entiendes? O sea, somos una banda que somos un bloque, aunque hemos cambiado mucho de batería, porque bueno, los baterías no sé, por X o por B, pues siempre hemos tenido el sustituto de baterías, ¿no? No pasa nada, no tenemos ningún problema con ninguno, pero quiero decir que somos un bloque, somos cuatro tíos que hacemos, componemos música y nos gusta lo que hacemos. Si tenemos que discutir, nos discutimos, si no nos discutimos, pues mucho mejor, pero si no, pues también. Quiero decir que nos conocemos desde mucho tiempo y a la hora de componer tampoco ponemos trabas y decir de que tú has compuesto, que nosotros estamos abiertos a todo, siempre y cuando sea bien para la banda. O sea, estamos bastante contentos con el trabajo y vamos a seguir haciéndolo, o sea, lo tenemos súper claro. Queremos llegar a lo máximo posible, pero con los medios que tenemos hoy en día, pues bueno, tenemos que conformarnos con lo que tenemos ahora mismo, que es un buen disco bajo el brazo. Yo creo que tenemos un buen trabajo, creo que es el mejor trabajo hasta la fecha de que tiene Embelis, y bueno, la pena es que, bueno, que estamos donde estamos, ¿no? Sí, no sé si es que del país o la zona, no sé, pero siempre vamos a luchar por lo nuestro, vamos a defender el idioma del inglés. Que veo que hay muchas bandas españolas que cantan en inglés cada vez más, y eso me encanta, porque creo que ahí se ve la banda como quiere avanzar, ¿no? Y quiere lograr algo más, ¿no? Que no solo estar aquí en España con un español, que yo lo respeto muy bien, o sea, no tengo ningún problema, pero a nuestro estilo, pues creo que el idioma hemos aceptado. Uh-huh. Por último, ¿cómo se puede hacer la gente con el álbum? Bueno, pues nos tiene que visitar en nuestra página Mercan de Embelis en el Facebook. Ahí picar en tienda y ya directamente te sale lo que es el disco, camisetas, todo lo que te quiera comprar sobre la banda. De Merchan, y luego en los conciertos también tenemos Merchan y discos y todo lo que haga falta. Pues nada más, Miki. Gracias por habernos recibido esta tarde y nada, que mucha suerte y adelante con vuestra carrera. Bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad que me has dado a mí y a mi grupo de hacer esta entrevista. Yo sé que eres un medio que es muy reconocido a nivel mundial. Hombre, Larry, son muchos años ya que estás por aquí, por la escena, y la verdad es que estamos súper encantados. Quería hacer una mención especial, si me dejas, a nuestro club de fans, a todos esos fans que ha hecho posible sacar nuestro disco, que no han sido pocos. Que gracias a ellos tenemos este gran trabajo bajo el brazo y que espero que nos lleve muy lejos, ¿no? Y para ellos, vamos, les mandamos muchos agradecimientos y de verdad que mucho rock and roll para ellos y bueno, para toda la gente que nos apoya, claro. Y sobre todo para tu audiencia, que bueno, que les mando un abrazo y que muchas gracias por todo, Larry. Doy fe de que ese club de fans apoya como se debe hacer, como debe hacer un club de fans, que hay veces que es todo más de boquilla que otra cosa, y la verdad es que este club sí que se lo ocupa, es verdad. Sí, bueno, sí. Y luego aparte otra gente que manda discos hasta Australia, ¿sabes? En los cinco continentes, China, Japón, ¿sabes? Eso, bueno, para mí es un orgullo. Da igual que sean pocas copias, pero está allí, ¿sabes? Da igual. Eso te da intención también para poder seguir adelante, ¿no? Con tu proyecto, con tu música, con tus sueños. O sea, tienes que tener tus sueños siempre vivos. No somos niños ya, pero esos sueños aún siguen, como si fuéramos niños. Que es lo importante de la música, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué dices? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay que disfrutar de ello porque es lo que nos queda. Disfrutar. Exactamente. Pues nada más, Miki, un abrazo y nada, que ya sabes dónde está tu casa para cuando necesites contar algo. Vale, David, pues muchas gracias y esperamos ir pronto por tu zona de confort para que no tengas que desplazar hasta Alicante para venir a vernos, que es una anécdota muy chula, la verdad. sí. Que yo me acuerdo que estuve hablando contigo. Y en la de la, justamente al entrar de la puerta. Qué bueno, sí, sí, yo me acuerdo de ti. Hace ya 10 años, no, 12. A ver, no, fue en el, no, fue, ¿en qué año fue? ¿En el 2006? Pues no lo sé, sé que fue con Lil Size, pero ya el baño no... Ya y Atrocity, Lil Size, Atrocity, sí. Y los... Tranquilidad agresiva. No, no, lo mío fue el día de Blood. Blood, Blood. Lil Size, sí, Blood, Lil Size y vosotros era. Ahí es verdad, sí, pues... Pero la misma urgencia, a veces me falla. Pues bueno, Gary, pues ya tengo más y nada. Pues nada. Muchas gracias por tu oportunidad. Y espero que algún día vengas a vernos algún concierto nuestro. Claro que sí, hombre. Que sepas que estás invitado. Muy bien, lo agradezco. Gracias. Venga, a ti, un abrazo, chao. Chao. Y hasta ahí nuestra charla telefónica con Miki de Embelis. Al final nos ha quedado un programa dedicado íntegramente al grupo. La razón es que, bueno, llevábamos mucho tiempo queriendo hacer este programa y por una razón o por otra se iba aplazando, se ha pasado el curso entero y al final lo hemos dejado para última hora. Ya veis que decíamos todo el rato buenas tardes, pero es que el programa de esta noche se grabó un día por la tarde, se iba a emitir un día por la tarde en plan especial y al final se ha quedado para cerrar este curso 2018-2019, porque cuando estéis escuchando esto nosotros estaremos por Bakken, no sé si entre barro o pasando calor, no lo sé, pero estaremos en Bakken. Ahora mismo cuando nos estéis escuchando estaremos en Bakken y así que, bueno, pues esta noche va el programa enlatado. Ya, yo creo que se nota normalmente cuando va enlatado. Probablemente no pongamos la misma emoción. No es lo mismo estar en vivo que estar enlatados. Pero espero que de todas formas os haya gustado el programa este especial dedicado a Embelis. Se lo debíamos. Nos hemos tenido casi un año esperando y hemos querido cerrar el curso con ellos. Gracias a Miki y a la banda por su paciencia, por habernos mandado su música. Y por todo. Y a vosotros muchísimas gracias. Y nada, que volvemos en el mes de septiembre aquí a Diario de Metalhead a empezar nuestra novena temporada y que nada, pues haremos casi 10 años. Será, falta todavía uno, pero bueno, pues está ahí ya a la vista. Gracias por escucharnos, como digo. Gracias también de parte de Maitane, que esta vez, como el programa va enlatado, no me acompaña. Y gracias a todo el equipo de diariometalhead.com, que están siempre ahí al pie del cañón, que nos ayudan muchísimo y que hacen que la web esté viva todos los días. Un abrazo y nos oímos en septiembre, aunque en la web estaremos todos los días hasta entonces. No vamos a fallar ni un solo día. Gracias, chao. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's